En la sala, nadie de pie es.

o simplemente te vi. Todo lo que vi está de más. Las luces siempre encienden en el alma, y cuando me pierdo en la ciudad, vos ya sabes comprender. Es solo un rato no más. Tendría que llorar o salir a matar. Te vi, te vi, te vi. Yo no buscaba a nadie y te vi. Fumabas unos chinos en Madrid. Hay cosas que te ayudan a vivir. No hacías otra cosa que escribir, y yo simplemente te vi. Me fui, me voy de vez en cuando a algún lugar. Ya sé, no te hace gracia este país. Tenías un vestido y un amor, y yo simplemente te di. Todo lo que diga está de más. Las luces siempre encienden en el alma, y cuando me pierdo en la ciudad, vos ya sabes comprender. Es solo un rato no más. Tendría que llorar o salir a matar. Te vi, te vi, te vi. Yo no buscaba a nadie y te vi. Jorge Mereta nació en Montevideo en 1940 y murió en esa misma ciudad en el año 2012. Fue un creador polifacético y auténtico, portador de una voz acrisolada en el continuo de una obra tan vasta y de pasajes tan exquisitos que cualquier antología de la poesía uruguaya debería necesariamente incluirlo. Cuando entramos en la poética meretiana, abrimos la puerta hacia un misterio y un caos concertado de una forma tan maravillosa que ni siquiera el autor debería haber sido consciente del fragmento cósmico que había construido. Esta cita es de Juan Pablo Pedemonte, refiriéndose, por supuesto, a Jorge Mereta. A continuación, escuchamos al propio poeta narrándonos uno de sus tantos poemas. A puertas cerradas, en la cocina hay platos y colillas, y un desorden de bosque abandonado, apenas por un viento visitado, y con señas de huellas amarillas. Me falta una pared, o sobran sillas, y el teléfono suena equivocado, porque la noche es otra, otro el recado, otro el abrigo, y otras las polillas. Me huele una canción, pero no hay tinta que dure un día entero en este trazo, por escasa en mi casa y por distinta. Y veo una humedad de cielo raso, una llave que cuelga de una cinta, y un retrato de ayer que está de paso. Abrázate a las cosas que alguna vez te hicieron bien. La guitarra y tu paciencia